aira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana, Sergio eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Sergio, Gloria y Victoria. Buenas tardes a todos. Arrancamos como siempre dando las vías de comunicación con el programa, que es el correo electrónico orain.euskalherria@gmail.com y el blog www.orain.euskalherria.blogspot.com. Bueno, y presentábamos a Sergio, que él es periodista, él sí, nosotras no, pero y entonces nos va a ayudar un poquito con el programa, ya que estaba por acá, por Montevideo de paseo, lo aprovechamos, lo trajimos así, obligado, y nos va a ayudar un poquito. ¿Sí? Bueno, egunon. Bien. Empezamos entonces con el resumen de noticias de la semana, que, bueno, esta semana... queremos recomendarles que visiten el blog también porque colgamos muchas cosas interesantes y sobre todo en lo que hace referencia al que anunciábamos el sábado pasado, los 25 años del caso de Laza Izabala. Bueno, hay un video colgado de eso y hoy colgamos otro más, digo, que tiene que ver con el euskera y con la canción que vamos a pasar hoy al final. Así que visiten el blog www.orainoscalarria.blogspot y ya empezamos derecho con el resumen de noticias de la semana. Porque esta semana hubo movimientos en la derecha en Navarra. Si alguna vez dijimos que Navarra es un pilar fundamental en la reconstrucción de Euskal Herria, ¿no? Y que si alguien lo pone en duda, habrá que ver y que se ponga a observar un poquito cómo actúa el Estado español cuando le tocan a Navarra, ¿no? Y creo que algo más claro que eso, imposible. Bueno, entonces decíamos que hubo movimientos en la derecha en Navarra tras el apoyo a las tesis de Sanz, el presidente. El PP elude romper con UPN y se limita a abrir una reflexión. La contundencia con el que el Consejo Político de UPN, Unión de Pueblo Navarro, aprobó desmarcarse del Partido Popular, ha sorprendido al partido de Mariano Rajoy. Pese a las amenazas de ruptura de los días precedentes, el Partido Popular hizo público un comunicado en el que se limita a abrir un proceso de reflexión sobre el futuro de nuestra colaboración, ensalza el pacto de 1991 y asegura que le gustaría que UPN continuara siendo nuestra casa y nuestra voz, pero no parece tan claro que sea un deseo mutuo. Sí, dentro de estos mismos movimientos, Sanz pide al PP que respete las decisiones de UPN y el pacto de colaboración mutua. La polémica suscitada por la decisión de UPN de anteponer el control de Nafarroa a su pacto con el PP sigue coleando. Miguel Sanz pidió al partido de Mariano Rajoy que respete las decisiones de UPN, mientras González Pons confió en lograr un acuerdo entre ambos partidos. El PP dará por roto el pacto con UPN si Cervera y Salvador no le apoyan. El Comité Ejecutivo Nacional del PP dirige sus presiones ahora hacia los dos diputados de UPN. El lunes confirmó que si el día 23 no apoyan su enmienda a la totalidad, el pacto quedará roto sin necesidad de denuncia previa. Sí, observando las noticias de la semana, respecto a estos movimientos que se daban en la derecha navarra, un artículo de opinión de Ramón Sola que aparecía en Gara el día martes de esta semana concluía diciendo: al parecer nadie en el PP había previsto esto. Madrid queda lejos de Iruñea hasta para entender a UPN. Y a este respecto vamos a escuchar una entrevista hecha por Infosaspi Ratia a la concejal de la izquierda Berzale, Marine Puello, respecto a esta situación que nos explica un poco todos estos movimientos que se dan en esta derecha de UPN, entre UPN y el Partido Popular, ¿no?, en Navarra. Bien, escuchamos ahora. Y son ya las 8:29 de la mañana cuando hablamos con Marine Puello. Egunon, Marine. Egunon, Martín. Bueno, la crisis en política en Nafarroa está servida de la mano de UPN y Partido Popular. ¿Creían que era posible que llegara tan lejos? Bueno, nosotros ya llevamos mucho tiempo diciendo que Nafarroa es cuestión de Estado, ha sido durante estos 30 años y evidentemente sigue siéndolo, ¿no? Gobierne quien gobierne en Nafarroa, tanto sea el Partido Socialista como sea UPN, siempre los intereses han sido el mantener a Nafarroa anexionada a España, y en este sentido UPN, que en las últimas elecciones vio peligrar su hegemonía política, ha tenido que jugar la baza de buscarse un socio que garantice precisamente en Nafarroa esa estabilidad, y el PSOE hábilmente está jugando esa posibilidad que tiene de ser un poco partido bisagra para garantizar precisamente la anexión para seguir garantizando la anexión de Nafarroa a España, ¿no? En lugar de defender lo que sería una verdadera postura democrática, que sería dar precisamente la palabra y la decisión a la ciudadanía navarra, ¿no? Para que entre todos y todas decidamos qué queremos ser, con quién queremos estar y cómo queremos estar. Entendemos, pues, que el Partido Socialista de Navarra renuncia de alguna forma a liderar el gobierno en la comunidad foral en beneficio de una UPN, si cabe, algo más débil después de la salida o eventual salida del PP. Sí, evidentemente lo han dejado bien claro en el pacto UPN-PSN, ¿no?, que va mucho más allá de un pacto presupuestario, sin duda, y ya lo han dicho claramente, que uno de sus objetivos de ese pacto es precisamente garantizar el actual marco jurídico político y evitar que se pueda producir un cambio en Nafarroa, no solo un cambio de gobierno, sino un verdadero cambio real que vendría dado precisamente de ese cambio del marco jurídico político. Desde su puesto de concejal en Iruña, Mariné Puello conoce bien la evolución política de Yolanda Barcina, por ejemplo. Hay quien le apunta como sucesora de Sanz y había también quien le señalaba como más seguidora de las tesis del Partido Popular. ¿Ha sorprendido este posicionamiento de Yolanda Barcina? Bueno, a la izquierda, Berchale, sin duda no. Yolanda Barcina y Sanz han constituido en los últimos años un tándem inseparable, ¿no? En este sentido, era la delfina de Sanz. De hecho, Sanz, cuando anunció que era la última vez que se presentaba, la presentó como su candidata. Estamos viendo que en cualquier acto público van siempre juntos, pero es verdad que les ha salido un competidor, que es Santiago Cervera, ¿no? Entonces, lo que vemos es lo que muchas veces hemos denunciado y que desde luego en Nafarroa ha adquirido tintes ya alarmantes, que es la corrupción y la priorización de los intereses personales y partidistas por encima del interés general. En este caso, Yolanda Barcina está priorizando los intereses personales, políticos propios, sobre el interés general, ya tanto sea de Iruña como de Nafarroa, ¿no? Porque no ha tenido ningún problema en apartarse de las tesis del PP para arrimarse a lo que le puede llevar a la presidencia del gobierno de Nafarroa. Pues cuando son las 8:33 de la mañana, nos quedamos con estas opiniones de Mariné Puello, con quien tendremos el placer de volver a comentar la actualidad. Mila esker, Mariné. Buenas noches, Mila esker, agur. Bueno, seguimos entonces con las noticias. Y es así como Santiago Cervera acusó a Miguel Sanz de tener un pacto secreto con el PSOE. La estrategia del Partido Popular de culpar al PSOE de los últimos movimientos de UPN ha calado también en el diputado de este partido, Santiago Cervera, que respondió con un rotundo sí a la pregunta directa de si había algún pacto, al menos verbal, entre Miguel Sanz y el PSOE. La izquierda abertzale ve un pacto UPN-PSN contra la mayoría y el cambio. Santi Quiroga y Mariné Puello consideran que el pacto no escrito entre UPN y PSN busca blindar el marco actual de Nafarroa por encima de todo e imposibilita cambios como el de la ley del Vascuence o el desmantelamiento del polígono de Tiro, demandadas por la mayoría social. Con todo, saludaron que esa necesidad de blindaje muestra que sus defensores ven en peligro el marco actual, por lo que resaltaron que cambiarlo es posible. Sí, y continuando con las noticias de acontecer político en Euskal Herria, ahora vamos a pasar a hablar de lo que fue esta semana en la comunidad autónoma vasca, donde Rigoberta Menchú estuvo con Ibarreche el pasado sábado en el santuario de Aránzazu durante el acto de entrega a Rigoberta Menchú y al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Elio Tamburi, del texto promovido por LACUA con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Juan José Ibarreche hizo unas declaraciones contra ETA. Y por su parte, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, manifestó que los derechos tienen que conquistarse y que ningún pueblo puede ganar sus derechos si no lucha. No se puede cambiar la sociedad si los ciudadanos no se sienten parte del cambio. En otro orden de cosas, pero también en referencia a Euskal Herria Sur o Egoalde y dentro de la comunidad autónoma vasca, el presidente de Eusko Alkartasuna, Unai Zigarreta, inició el domingo en Bilbo la campaña de recogida de firmas en defensa de una consulta popular en Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa sobre la paz y la normalización política. El objetivo es alcanzar más de 50.000 adhesiones para llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la denuncia de la nula capacidad democrática del Estado español. Este pueblo no se va a dejar amordazar y no va a estar sujeto a las imposiciones y órdenes que por la fuerza nos vengan desde Madrid, aseguró. Bien, y ahora noticias de Euskal Herria Norte. Continúa la operación contra la izquierda abertzale en Iparralde. Esta semana, más precisamente el lunes, fue detenido en Euskal Herria Norte Sigor Goyescoechea cuando salía de su casa, y el miércoles se tenían pocas noticias de cuál era su situación. Más allá de conocerse la noticia que se prorrogaba un día más el periodo de detención, el único dato fiable fue el comunicado por la compañera del militante Batasuna, que pudo ver que el auto ordenado su detención emanaba de la jueza Laurence Levert. Sí. Y finalmente fue dejado en libertad sin cargo. Sí. Recordemos que en la operación contra Batasuna del 24 de septiembre, la policía francesa intentó detener a Goyascochea y a Goyo, pero no los encontró en sus domicilios. Dos semanas más tarde, los dos militantes comparecían rodeados de representantes de diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales, y afirmaban su determinación a seguir con su militancia política a pesar del riesgo de ser detenidos. Al mismo tiempo, reiteraban que no atenderían la convocatoria de la Audiencia Nacional porque la consideraban un tribunal de excepción que legitima las detenciones, la tortura y las ilegalizaciones, especialmente contra la izquierda abertzale, y declararon que no tienen por qué justificar nada ante ese tipo de jueces. Xabi Larralde valoró esta semana la última operación llevada a cabo por la policía francesa contra Batasuna, asegurando que fue totalmente política. En este sentido, mostró su temor a que se puedan llevar a cabo más operaciones contra la izquierda abertzale. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Larralde consideró que el Estado español y el francés han tomado de alguna manera la decisión de ilegalizar a Batasuna también en Ipar Euskal Herria. El dirigente de la izquierda abertzale indicó que la misma localización de la operación nos impulsa a decir eso, y aseguró que este dato lo han podido confirmar en la prensa francesa. Como botón de muestra, señaló el prestigioso semanario Le Monde, que el fin de semana siguiente al operativo apuntaba que París estaba pensando una vía para ilegalizar a Batasuna. Por ello pensamos que es un dato a tener en cuenta y nosotros mismos tenemos que situarnos en base a ello, señaló. Larralde indicó que estos operativos buscan deformar los proyectos y las propuestas políticas de la izquierda abertzale, además atemorizar y asustar a sus militancias. Sí, y en relación a los actos para el 25 de octubre, día en que se debería haber llevado a cabo la consulta, ¿no?, tan hablada de la comunidad autónoma vasca, propuesta por Ibarreche, que al final no se llevará a cabo, el Tripartito y Aralar presentan la movilización del 25 de octubre como un paso en un camino largo. El PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar llamaron a la ciudadanía a participar el próximo 25 de octubre en la movilización Itza Itz como respuesta a la prohibición de la ley de consulta y en defensa de la paz y el derecho a decidir. Joseba Aguíbar explicó que será un camino largo. Y por otro lado, también para el día 25 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco ampara a Falange y anticipa cargos contra quienes se le opongan. Después de que Interior del Acua prohibiese la convocatoria de la Falange para el próximo 25 de octubre en Gasteiz bajo el lema "La unidad de España ni se vota ni se negocia", argumentando que en la cita del pasado año en Donostia hubo grandes altercados, el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco ha aceptado el recurso interpuesto por los ultraderechistas. Finalmente, por tanto, Falange podrá llevar a cabo su protesta en la capital alavesa. El Tribunal Supremo expone además que los incidentes que suelen protagonizar los contramanifestantes se pueden impedir mediante la actuación policial. O sea, y todo lo que justifique ya estamos cualquier anunciando tipo de movilización, manifestación, habrá opinión. Represión. como siempre, pero siempre para el mismo lado, ¿no? Claro. No vamos a reprimir a la Falange, por favor. Bueno, y también para el próximo día 25, la fiesta El Cartasuna Etorkizuna reforzará en Suberoa los lazos de unión entre euskaldunes. Esta fiesta, El Cartasuna Etorkizuna, que se viene celebrando desde hace casi 6 años y que pretende estrechar las relaciones entre vascos residentes en los 7 rialdes, tendrá lugar este año en Suberoa, el único rialde que aún no había acogido este evento. La celebración se llevará a cabo el día 25 de octubre en las localidades de Maule y Urdiñave, donde se darán cita a asociaciones y colectivos culturales de toda Euskal Herria y prevé reunir cerca de 400 personas. El jueves tuvo lugar en Iruña la rueda de prensa de presentación, en la que tomaron parte los responsables de los diferentes colectivos organizadores del evento. Según destacó el portavoz Gorcho Zubiria, organizar esta fiesta en Ipar Euskal Herria, y más concretamente en Suberoa, tiene una dificultad añadida, ya que se trata de un herrialde con una población de a edad avanzada que tiene un modo de vida rural y que por eso cuesta mucho sacar cosas adelante. Bien, y pasamos ahora a hablar de los acuerdos económicos que se lograron este fin de casi ya finalizando la semana en la comunidad autónoma vasca. Hubo preacuerdo para el presupuesto del 2009, una decisión política basada en el querer pactar de PNV y PSOE. Tienen desde hace 4 años un acuerdo tácito de no agresión para apoyarse en los respectivos presupuestos en Madrid y Lacua, y lo han mantenido. Y así fue como el Partido Nacionalista Vasco salvó ayer al presidente del gobierno español de su primer gran golpe de esta legislatura a cambio de una parte de una competencia que debería gestionar hace años el gobierno de Lacua y con una aportación económica que es menos de la mitad de lo que ya gasta ahora el Ejecutivo Autonómico en investigación sin tener la transferencia. La Cámara de Gasteiz se posiciona en contra de la sentencia condenatoria de gestoras pro amnistía. El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer una proposición no de ley presentada por la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, por la que considera como inadmisible la sentencia contra gestoras pro amnistía y Askatasuna, por la que fueron penados 21 vascos. Mientras que Aralar, PNV, EA, Ezkerbatua y el grupo parlamentario Ezker Abertzalea unieron sus votos para aprobar la proposición, PP y Partido Socialista de Euskadi se posicionaron en contra. El grupo parlamentario de Ezker Abertzalea, por su parte, aunque votó a favor de la proposición no de la ley de Aralar, también denunció que su aprobación no servirá de nada si no cuenta con un seguimiento y una aplicación práctica, algo que a su juicio ocurre normalmente. Bien, y pasamos ahora a hablar de presos y derechos humanos. Derechos humanos y presos y presas políticas vascas que ya suman 759, ¿no? 759. El pasado fin de semana, familiares de Anne Lizarralde sufren un accidente al dirigirse a las cárceles de Jaén. Sí, por la política de dispersión, ¿no? De dispersión que hay, están repartidos por todos lados, ¿no? Sí, y bueno, y ahí se están juntando firmas contra la cadena perpetua. El preso Koldo Hermosa, ha cumplido 21 años encarcelado y dispersado a cientos de kilómetros de su pueblo Santurci, en cárceles del Estado español. Y a pesar de que el 8 de septiembre de 2006... debería haber recuperado la libertad al haber cumplido la totalidad de la condena impuesta, es mantenido secuestrado en prisión por el Estado español. Por ello se ha puesto en marcha una recogida de firmas desde octubre hasta diciembre de este año, que posteriormente serán enviadas a diferentes organismos para denunciar la situación que están padeciendo los y las presos políticos vascos y en especial la cadena perpetua. Así que tu apoyo es imprescindible en estos momentos y tu solidaridad necesaria para elevar este grito de libertad por encima de los muros de las prisiones que mantienen encerrados a nuestros y nuestras compañeros. Cada hoja de firmas que hay en esta recogida de firmas es para 10 personas, así que se puede descargar y hacer firmar entre familiares, amigos y todo eso. Llaman a que se comuniquen al correo electrónico santurtzi-tkt@euskalherria.org o bien al apartado de correos 113-48980 Santurci Vizcaya en Euskal Herria. Tu aportación es necesaria, dice este llamado a la solidaridad, ¿no? Y en contra de la vulneración de los derechos de los presos en este caso, que ya deberían, son muchos los presos que ya deberían estar libres y que la política excepcional que mantiene el Estado español los mantiene todavía secuestrados en las cárceles. Y esta noticia tiene que ver con las operaciones policiales que se vinieron desarrollando las últimas semanas en Iruña. Multitudinario apoyo a los últimos jóvenes detenidos en Iruñería. Alrededor de 2.500 personas, jóvenes en su inmensa mayoría, se manifestaron el sábado pasado por la tarde en los barrios de Iturrama y Don Ivane para protestar por las últimas detenciones en Iruñería y por las torturas que han denunciado casi todos ellos. Por lo que respecta a Aritz Azcona y Miquel Jiménez, detenidos en las escalinatas de la Audiencia Nacional cuando acudían voluntariamente a declarar. El juez Fernando Grande Marlaska ordenó el encarcelamiento de Aritz Azcona y Miquel Jiménez apenas 3 días más tarde de que se negaran a recibirlos y forzara su detención en las escalinatas de la Audiencia Nacional Española, cuando ambos comparecían voluntariamente a declarar. Bien, Beatokia denuncia ante la ONU los ataques a los vascos en la sesión sobre el Estado español. El Observatorio Vasco de Derechos Humanos, Beatokia, dio cuenta ayer en Ginebra de las medidas represivas que se añaden a otras que ya difundió en un informe presentado en el año 1996. La anterior sesión que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dedicó al Estado español lo hizo a través del abogado de Scubi Deac, Urco Ayartza. Así puso sobre la mesa que lejos de acortar el periodo de 5 días de detención incomunicada que recomendó este mismo comité, ese periodo ha sido dilatado por ley a un total de 13 días en prisión incomunicada y reiteró que, añadido esto a la falta de investigación y a los indultos a los que llegan a ser condenados, dota de absoluta impunidad a este fenómeno. Asimismo, explicó las medidas que en los últimos años han recrudecido la situación de las cárceles del Estado español, ya que algunas suponen la cadena perpetua, según Beatokia. Sí. Bien. Y en cuanto al recibimiento que se le hizo a Iñaki de Juana cuando quedó libre, esta semana declararon 4 personas como testigos y una como imputado por este caso, a raíz del acto de bienvenida que se realizó en Aldezaharra, en la parte vieja de Donosti, unas horas después de que quedara en libertad. Mientras 4 donostiarras se personaron en calidad de testigos, una 5ª persona, Agustín Jiménez, lo hizo como imputado. Se negó a declarar y por la tarde en el barrio Donostiarra de Gros, 120 personas se manifestaron para denunciar las citaciones. Bien, colaboración en el campo represivo entre París y Madrid. El Estado francés entrega de forma temporal al toslosarra Andoni Eraso. El preso político de Tolosa, Andoni Eraso, OTI, fue entregado ayer de forma temporal a manos de Madrid para que se realicen diferentes juicios en su contra en la Audiencia Nacional Española. El tolosarra, que está condenado a 8 años de prisión por el Tribunal Correccional de París, fue detenido por la policía francesa en septiembre de 2002 en la localidad francesa de Wagner-du-Luchon. Bien, una noticia que tiene que ver con la política penitenciaria y que, bueno, Sergio nos puede comentar ya que lo conoce más de primera mano el caso, que tiene que ver con el burlatarra Aitor Torrea, que fue libre tras 1 año de cárcel y la muerte de su padre. Contanos un poco, Sergio, cómo fue la noticia. Bueno, sí, este puede ser un caso en el que se ve muy a las claras, bueno, la política penitenciaria del Estado español que está poniendo contra los presos políticos vascos. Es una política penitenciaria en la que todo vale y, bueno, se dan casos de extrema crueldad contra los presos. Y es el caso que nos contaba Ana. Es un chico que fue detenido el año pasado en una operación policial junto con otros 3 jóvenes, se acabaron encarcelados. Este chico sufría graves problemas de salud, pues le requerían pues tomar una medicación específica y, bueno, desde la familia y desde Askatasuna, desde todos los colectivos de Proamnistía, pues se pidió la libertad del preso por estos motivos de salud. La libertad fue, bueno, totalmente denegada una y otra vez. Y ahora vemos como el padre de este chico tenía una enfermedad terminal, pues que en las últimas semanas pues ya, bueno, pues estaba ya el hombre muy grave. Y desde la familia, desde la cárcel, bueno, desde la familia se avisó pues que el estado del padre de este chico era ya pues terminal, digamos, que le quedan muy pocas horas de vida. El chico pidió un permiso para poder ver a su padre pues en sus últimas horas antes de morir. Resulta que ese permiso, por burocracias penitenciarias, que seguro que eran, bueno, que eran el objetivo, pues el chico al final no pudo salir a ver unas horas a su padre antes de morir. Tuvo que ir al funeral de su padre esposado, y en el funeral tuvo que ver él y su madre pues todas las muestras de, bueno, hubo una gran tensión. El funeral acabó pues digamos con una carga de la policía contra los allegados de este chico, y vemos como a los 4 días de este funeral el chico recobra su libertad. Entonces vemos que es, bueno, pues todo un ejemplo del ensañamiento contra los presos políticos vascos, de la, digamos, violencia gratuita y de bueno, pues una política pues que busca un sufrimiento añadido para los presos. Y aquí encontramos, bueno, pues o enmarcamos otras realidades, como es la propia dispersión, el hecho de que tengan los presos a 1000 kilómetros, el hecho de la falta de asistencia sanitaria que tienen en las cárceles. Y bueno, es un elemento, o son detalles que nos pueden hacer comprender la política penitenciaria que lleva el Estado español contra los presos. Y que si un Estado busca apaciguar, ¿no?, a la gente, estas medidas, lejos de apaciguar a la gente, lo que hacen es te dan una bronca bárbara y te dan ganas de salir. Claro. Es que es como una muestra de sadismo, ¿no? Claro. Lo liberen 4 días después. Sí, es un ensañamiento que hay contra el pueblo en sí. Bien. Y los presos. Y hay ensañamientos de hace años, ¿no? Sí. Crímenes del franquismo. Cientos de vascos reposan juntos a sus verdugos. Sí. Investigadores de Aranzadi ultiman los detalles para visitar el Valle de los Caídos, donde, según datos extraídos en el archivo de Alcalá, de Alcalá de Henares. De Henares, perdón, reposan los restos de cientos de gudaris, milicianos y represaliados vascos trasladados en 1958 al mausoleo que ordenó construir su verdugo, Francisco Franco Bahamonde. Uh-huh. Sí, PSOE y PP dejan ver su malestar con el auto judicial sobre el franquismo. Pese a que la iniciativa de la Audiencia Nacional sobre los crímenes franquistas no deparará ningún resultado práctico, dado que todos los responsables han muerto, tanto PP como PSOE no ocultaron ayer su incomodidad con la situación creada. Desde el PSOE, el diputado Ramón Jáuregui dijo que el objetivo de la Ley de Memoria Histórica no era en ningún caso abrir una causa general. Desde el PP se habla de disparate, esperpento o error gravísimo. Sí, es todo un juego mediático del juez Garzón, ¿no? El juez Estrella, nuevamente. Bien, y respecto a la tortura, UPN y PCN parece que la legitiman, porque familiares de los últimos arrestados se concentraron el viernes ante el ayuntamiento de Iruñea, arropados por decenas de personas. El pleno municipal debía abordar una moción presentada por los electos independentistas, aunque todavía se desconocía si UPN y PCN, o sea, el Partido Socialista de Navarra y Unión de Pueblo Navarro, permitirían que se produjese el debate. Los familiares solamente pedían que se haga caso a las recomendaciones que a nivel internacional se han realizado una y otra vez al gobierno español. Pero no, es demasiado pedir, Gloria. Sí. Y posteriormente el PCN se jactó de vetar el debate sobre la tortura en el Parlamento. Después de que Nafarroa Bai anunciara una propuesta para llevar al Parlamento Navarro el debate sobre las torturas, el secretario de organización del PCN, José Luis Isco, se apresuró a convocar una rueda de prensa para destacar que su partido no permitirá de ninguna manera que eso ocurra. Si hubiese torturas, la justicia ya esclarecería los hechos, sí, dijo. Sí. Vive dentro de un frasco mayonesa. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pero bueno. En el programa de la semana pasada hablábamos de los 25 años de la desaparición de Lasa y Zavala y de la conmemoración y de los actos de homenaje. Bueno, y esta semana se mantiene el acto de recuerdos a Lasa y Zavala tras el veto de Garzón. El movimiento Pro Amnistía mantiene la convocatoria para homenajear a las 19 horas de hoy en Tolosa a Lasa y Zavala después de que Garzón hubiese vetado el acto. Tras indicar que esta prohibición es otra muestra del actual estado de excepción, recuerda que el PSOE creó el GAL y que 25 años después de la muerte de ambos jóvenes vascos quiere borrar de la memoria popular las muertes de la Guerra Sucia. Y lo que decíamos, ¿no? Todo esto del PCN que se jacta de que no va a haber debate sobre la tortura. Que no hay tortura, ¿no? Lo que hicieron con el preso y lo que el caso de las Isabelas son medidas que tienden ¿cómo es? A provocar al pueblo, ¿no? Bueno, igual, seguramente habrías comentado este caso, pero bueno, Lasa y Zavala fue el inicio, digamos, oficial de los GAL, cuando el PSOE ya tomó la opción del terrorismo de Estado contra los vascos, y encima viene muy bien el comentario, digamos, esta noticia después de cómo PSN y UPN niegan la existencia de torturas. A Lasa y Zavala los secuestraron, muy al estilo, igual aprendió la Guardia Civil Española los métodos que se utilizaban aquí en Sudamérica, los secuestraron, los desaparecieron, les cortaron las uñas, les arrancaron la piel y al final ya cuando estuvieron un montón de días secuestrado y les torturaron de todas las maneras, los arrojaron en cal viva a cientos de kilómetros de Euskal Herria y sus cuerpos permanecieron más de 20 años ocultos. Entonces, bueno, hablar de que en Euskal Herria no se tortura pues es un auténtico insulto que, bueno, pues de cara a la galería puede quedar muy bien en los medios de comunicación, pero es algo que la sociedad evidentemente sabe, pues bueno, pues que el Estado español sigue practicando la tortura como un elemento político y tal como lo utilizan pues todos los estados, pues digamos que tienen algún pueblo al que someter, ¿no? Alguna lucha a la que reprimir. El programa pasado, además, decíamos de cómo, cuando los restos finalmente llegan para recibir el sepelio con sus familiares, primero carga en el aeropuerto carga la Guardia Civil contra los familiares que fueron a recibir los restos. Uh-huh. Y luego, durante el entierro en el cementerio, es la Ertzaintza en la que carga contra los familiares. Colgamos un video de la carga que hizo la Ertzaintza en el funeral, en el cementerio. Está colgado en el blog del programa. Ahí se puede ver claramente la hazaña. Y esto venía también el programa pasado que decían que se le había pedido a la Ertzaintza que jurara la Constitución. Digo, ¿qué necesidad hay si actúan en consecuencia? Digo, era todo como esto, una unidad, ¿no? Claro. Digamos, la contra que tienen contra el pueblo es en todos los aspectos, utilizan todas las armas en contra del pueblo. Bien, y ayer hubo movilizaciones. Ayer, como cada viernes, cientos de personas en diversos pueblos a lo largo y ancho de Euskal Herria salieron a la calle en defensa de los derechos de los presos y presas vascas. Y una última noticia es que se realiza en París la audiencia nacional sobre la euroorden de Unai Fano y María Lizárraga. Varios amigos y allegadas se han acercado al juzgado a darles ánimos. Unai ha recordado que todavía hay un conflicto por resolver. Sí, esto sucedió hoy mismo en París, ¿no? En la audiencia. Vinieron rapidito unas noticias sobre el tren de alta velocidad. En Nafarroa Bay de Tafalla considera que una barbaridad el trazado del TAV y pide alternativas. Y en la comunidad autónoma vasca, más precisamente en Basauri, policías españoles arrestan a un joven mientras realizaba pintadas contra el tren de alta velocidad. En Beasain, AHT Gelditu Erkarlana denunció ayer ante el Batzoki del PNV de Beasain el acoso policial del que es objeto el movimiento popular contrario al TAV en Goierri. Según relataron, las multas, insultos, amenazas, golpes y seguimientos y juicios han sido constantes en el último mes. En Durango, hoy se realiza una manifestación a las 19 horas en la Plaza Santa Ana contra el tren de alta velocidad. Y finalmente entregan en el Parlamento 10.000 firmas contra el campo de tiro de las Bárdenas. El nombre del manifiesto popular Pro Bárdenas, Santi, en nombre de este manifiesto, Santi Lorente y Roberto Semberois registraron ayer en el Parlamento más de 10.000 firmas de navarros que se oponen al polígono de tiro de las Bárdenas. Bien, y ahora pasamos a dar las noticias relacionadas con el euskera en esta semana. El euskera, que es Euskal Herria, es el pueblo de los que hablan en euskera, ¿no? Y los romanos, ya cuando llegaron a estas tierras, llamaron el euskera la lengua de los navarros, porque los navarros hablaban en euskera. Y justamente mañana mismo el Nafarroa Oinez 2008, un recorrido lleno de música que ofrece un paseo a la orilla del río Arga en Iruña. Y Jaso Ikastola repitió la organización de este Nafarroa Oinez después de que en 1999 la lluvia frustrara las expectativas de sufragar los gastos del nuevo edificio. Este año lo intentarán otra vez y prometen un agradable paseo a la orilla de Larga con todo tipo de actuaciones. Y sacan la lengua, además, porque ese es el lema de esta 28ª edición del Nafarroa Oinez. Dice, Atera es Asumía. Es el lema del Nafarroa Oinez de este año y de esta forma invitan a utilizar la lengua para hablar en euskera, para divertirse y, ¿por qué no?, también para rechazar lo que no nos gusta. Y si habrá cosas que no nos gustan en Nafarroa con lo que tiene relación a la euskera. El autor de las letras de la canción es Edu Zelaieta, ex profesor de Jaso Ikastola, y los encargados de la música han sido los hermanos Íñigo e Imanuel Goicochea, de Gozategui, del grupo Gozategui. El videoclip lo dirigió Íñigo Carrasco, padre de un alumno de Lecastola, y el logo ha sido diseñado por Cucuyumusu y sugiere una rana cuya lengua la rodea. Bueno, y las noticias que tienen que ver con el euskera en la comunidad autónoma vasca en esta semana, la legislatura se agota sin que se cumpla el compromiso de reformar los modelos. Ya veníamos hablando las semanas pasadas de todo el uso político que se le estaba dando al tema del euskera, y bueno, las noticias decían que a unas semanas del fin de la legislatura, el Departamento de Educación del ACUA prácticamente no tiene tiempo material para presentar un proyecto de reforma de los modelos lingüísticos. Cuestión comprometida entre el tripartito y Ezker Abertzalea hace mucho tiempo. El bloqueo impuesto por el Partido Nacionalista Vasco ha sido seguido por la indecisión de Eusko Alkartasuna. Ezker Abertzalea afirmó ayer que los planes puestos sobre la mesa no garantizan la euskaldunización. Y al respecto del euskera en Nafarroa, hay un organismo que es el Euskera Bidea, ¿no? Que es, parece que mucho ruido y pocas y malas nueces que tiene este organismo. Bueno, o sea, digamos que es la última pantalla que se ha inventado pues la derecha navarra, bueno, la derecha española, tendríamos que decir, pues para tratar de aparentar que hace algo por el euskera, por nuestra lengua, pero a la vez hacer todo lo contrario y tratar de acabar con ella. Bueno, siempre se dice que cuando un país imperialista invade una tierra o un pueblo, lo primero que hace es tratar de acabar con su lengua o con su cultura, porque la lengua, la cultura, es como una forma de ver el mundo, de verse a sí mismos y de ver a los demás. Entonces, si quieres dominar a un pueblo, lo primero que tienes que hacer es, evidentemente, lo que está haciendo la derecha navarra con la colaboración del Partido Socialista, que es, bueno, una carrera que lleva, bueno, que empezó Franco con toda la represión con la lengua. Bueno, antes también todos los caudillos españoles intentaron acabar con nuestra lengua. El pueblo navarro siguió resistiendo. Y ahora, bueno, esto que hablamos de Euskara Bidea es un instituto que creó el gobierno de Navarra para seguir sin hacer nada con el euskera. Para tener un dato así, por ejemplo, ahí en la Unión Europea tiene un organismo que es el Consejo Europeo de Defensa de las Lenguas Minorizadas, cuya función es, bueno, pues velar porque toda esta diversidad lingüística y cultural se mantenga dentro de Europa. y dictó, digamos, una resolución en la que alertaba de que Navarra era el único lugar del mundo en el que se legislaba contra su propia lengua. Uh-huh. Y se estaba refiriendo, por ejemplo, a una medida que costó miles de millones de euros. Por ejemplo, hace 10 años, las señales en Navarra eran bilingües. Tú ibas a Pamplona, uh-huh, Pamplona en vasco se dice Iruña, y veías una señal que ponía Pamplona, Iruña. Pues el gobierno de Navarra, dentro de una de sus tantas cruzadas contra la lengua vasca, contra su propia lengua, contra la lengua de nuestro propio territorio, gastó miles de millones de euros en quitar todas las señales que ponía Pamplona y Iruña para sustituirlas por señales solo en castellano. O como tal también, pues, por ejemplo, estaban cambiando todos los requisitos a la hora de que los trabajadores puedan entrar en la administración para asegurar de que los trabajadores que están, los médicos, los funcionarios de justicia, etcétera, no sepan euskera, para que los euskaldunas no podamos hablar en euskera. Entonces, bueno, esto habrán retirado las ayudas también a los medios de comunicación que comunican, digamos, en euskera. Entonces, esto a una política sistemática para poco a poco ir eliminando el euskera de Navarra, de Nafarroa, a pesar de que, bueno, para salvar un poco las apariencias, sobre todo de cada Europa, tienen que crear, bueno, pantallas, digamos, de publicidad para hacer ver como que ellos hacen algo por la lengua, ¿no? La doctrina del cangrejo, decíamos hoy, ¿no? Que como que la vista hacia adelante, pero caminar hacia el costado. Aparentar que se hace para no hacer nada. Y digamos que para que la gente le quede claro y redondear un poco la idea del trato que se le da a la euskera, que es la lengua de los navarros en Navarra, se le da el mismo trato que se le puede dar a una lengua secundaria, como puede ser el inglés o el francés o cualquier otra lengua, ¿no? Bueno, entonces el tema de hoy es UPN West, que Vito nos va a leer un poquito de la traducción y ya nos despedimos luego y nos vamos. A ver, Vito, ¿qué nos dice UPN West, que tiene que ver con toda la situación que se está viviendo en Navarra y precisamente con el euskera también? Es una letra larga, ¿no? Spun Chispun se preocupa despreocupadamente de la cultura vasca. No andéis siempre fingiendo. Madera, lo que tienen los árboles en sí, odio, el sentido de las ideas de UPN. El toro que en Iruña se llamaba Carriquiria, ahora esos cabrones le han puesto Osborne de nombre, el que corneaba a los toreros fachas. Ya que el último lo mataron en la guerra de España. Y hoy en día y mañana, sin poder creer lo que debemos sufrir, los navarros no podemos rendirnos, pues vivimos en una sociedad de corderos. El águila negra nos la quieren convertir golondrina, y a nivel político, sin descanso, creando un pueblo extranjero, comunidad diferenciada. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Han dividido nuestro país en tres: el norte vasco, el medio mixto, la ribera española, pero en todas el castellano a gusto, y los vascos cómodos. ¿Nosotros dichosos? ¿Será el vasco legal alguna vez? Estoy hablando en vasco y como un cabrón arrogante. Los arrogantes más cabrones, los parlamentarios de UPN, todas esas comunidades españolas, leyes extranjeras en sus manos, el dinero en sus premios, sus injusticias, el comentario de todos, y siendo nuestros principales enemigos, tener que aguantar sus burlas y ofensas. Siempre de ellos viene el ataque. Pero nosotros somos los atacantes. Los policías me han torturado, señor juez. Eres malvado, malvado navarro. Hay que corregir tus sucias ideas. Navarra siempre española, como con Franco o sin al hoyo. Dicen todos los fachas en mi pueblo, hasta el torturador que es nuestro gobernante. Y yo rodeado de borregos, sin poder hacer nada. Con comprar Diario de Navarra, todo se pierde. La puerta cerrada no puede parar quieto. El espíritu de Francisco de Xavier se queja en mi interior. Analiza la situación, me dice enfadado. El sentido de los antiguos navarros quiere ver colgado a nuestro presidente Sanz. Por este motivo deseamos luchar. Pide a la madre tierra un chorro de salvia y ensucia al UPN. Suelta tu saco. Cuando escucho a Sanz o a otro de UPN, me dan ganas de cortarme el y metérselos en la boca. Fachas estribillos, fachas, arrogantes todos esos, casi un tercio de Navarra. 7. Las letras UPN y las metralletas UCI. Las dos cosas repugnan, pero aún así nos acobardamos, y es que esto de sentirnos extranjeros en nuestro país nos está matando a los navarros. Que se empiece a callar Sanz cuando mi rollo la tapone la boca, a ver cómo manda. Estoy hablando en vasco y como cabrón. Letra y pico, ¿no? Bueno, y sí, es un rap, ya van a ver que es precioso el tema, y nos vamos a despedir entonces y ya nos vamos con el tema, pero antes quería decir que nos llamaron para preguntar dónde había que mandar las firmas. Bueno, se tienen que comunicar por correo electrónico a santurtzi@euskalherria.org o nos escriben al programa, que es orain@euskalherria.com, y si no, apartado de correos 113-48980 Santurtzi, Vizcaya, Euskal Herria. Ahí es donde se necesitan las firmas. Pero convendrá que se pongan antes en contacto por correo electrónico. Bien, nos despedimos entonces como todas las semanas. Osasuna, Tascatasuna. Presoak, Echera, Amnistía, Osoa. Sergio. Bueno, mandar un saludo pues a toda la gente aquí en Uruguay y también a la gente en Euskal Herria que nos escuche, y felicitaros nuevamente por el programa que habéis realizado, que además hoy ha quedado muy lindo, ¿no? Bueno, es que recasco. JK, Independencia Lortu Arte, ETA, Aurrera Boli. Agur. Agur. Seamos conscientes dónde queremos ir, seamos conscientes de lo que significa normalizar el vascuence, seamos conscientes también qué modelo de universidad queremos y seamos conscientes qué tipo de comunidad foral queremos, con el horizonte puesto siempre en la unión económica y monetaria, ¿no? Que está al caer. Badero gehi urte, Nafarroan UPN jaunta jabe dela. Euskal Herrian pairatzen dugun arrotz imperialismoaren adibideri garbiena, mingotxena. Zitaloiek gure kultura baztertu eta kanpotikoa inposatzen digute. Gugeu, geure herrian arrotz sentiaraziz. Zeintzuk eta Jolanda Barzina, Rafa Gurrea, Del Burgo, Zerbera Kanzerbera, bai, oiek denak. Ata nola ez, nekide santz. Aizpun, txispun, eskal kultura ardura, gabe ardura, eta eskura, ez itxurak inbetiro, zura, arbolek beren baitan dutena, gorrotu peneren ideien sena, zezena, irian garrikiria zenari, orain zitaloiek osborne batu diote izena, torero fatxak adarkatzen zituena, azkena Espainiako gerran hil baitzuten, eta egun, biharamun, ezin sinetziz, zer pairatu behar dugun Nafarrok ezin dugu etxi, bildotxez osatutako gizarte batean bizi baikara, arrano bezan nahi digute bihurtu enara, ta politika mailan mara-mara arrotzerria sortuz, komunidad diferenziala. Zero te da hori, zero ote da, iru puskatan banandu dute gure herria, iparraldea baska, erdialdea mixta, herri bere espainola, baina orotan erdalduna gustora, ta euskalduno keroso, gut ditxoso, euskara noiz bai legezkoa izanen ote da. Euskaraz da zital solasten nahi naiz, euskaraz da zital solasten nahi naiz, euskaraz da zital solasten naiz, arroputza, arroputza, sa! Talenak, UPN-eko burkide, Espainiako urkide oiek denak, legiarrotzak haien esku, dirua haien sari, haien bidegabekeriak denon marmari, da gure orkari nagusi izanik, haien laido eta isekak pairatu behar, beti haien ganik eraso! Baina gu erasotzaile, poliziek torturatu naute jaune palle. Gaiztua zara, gaiztua Nafar, zure ideia bizunak zuzendu behar. Nafarroa, beti espainola, frankorekin bezala, obertzera zulora. Diote fatxe guzien ere herrian, bata torturatzaile den gure gobernariak. Tanik bizotxe singuraturik, deus ere, ez zeniginik, jende Navarra rostzerek indenak dere galdurik. Oñazei, ateak ertxirik, ni ezin geldirik, Francisco Xaberren espirituan ere baitan kesu. Artestu, egoera, erraten dit, aserturik, antzinako Nafarron senak nahi ikusi. Zintzilik, sartz, gure lendakari, kakakakari, horren karietarat, gaude deno borroka zer nari. Lurra mari eska, listu parrasta, toupeni, windu, aska zeuren azka. Un escucho, sa, cuatro, upene, berak ganas de cortarme el du, zelo en la boca facha. Arro putza, putza! Oiek denak, ia Nafarron erenak, bere dukurina zerbait natural dena, gure historio horbila, gure bihar urrena, erren, errena, utzi du UPN-ek! Zeinek, zeinek, delburgo, zeinek, aizpunek, zeinek Ukatuko du uka ezin dena UPNek Beti berdin, gezur urrin, gaiztua dario haien politikari eta ari, sukaldeko altzari oro bezala Beti geldo, baina gure energia xautzen Ez tala, anitzek espala, soilik dakusa Baina arbola hor dao, den dena maeden jusa Europoko alderdi popularra, jezazpi FMI Ez berdinak dere geruza, baina mamian berdin Zertzitalak, kapitalista denak Unionista espainiarrak jago guzapaltzen gaitu ustenak UPN letrak eta UZI metraietak Biek sortzen dizkigute alpetak Alabain ere ezkarako giltzez Gure herrian arrot sentitzionek Nafarro gaitu hiltzen Azatila san isiltzen Dere mordoloak hauan itotzen duenean Ean hori duen agintzen Euskaraz, tazita solasten ari naiz Euskaraz, tazita solasten ari naiz Euskaraz, tazita solasten ari naiz Arroputzak, arroputzak koiek denak Euskaraz, tazita solasten ari naiz Euskaraz, tazita solasten ari naiz Euskaraz, tazita solasten ari naiz Arroputzak, arroputzak Cuando escuchas a 4 UPN me dan ganas de cortarme el celo en la boca fachas Arroputzak, putzak, Arroputzak, putzak, putzak, putzak, putzak, putzak Atzo, eta beti